Estamos en contacto con la doctora Soledad Iglesias, integrante del Sindicato Médico del Uruguay, la habíamos anunciado hoy más temprano, y es además quien está a cargo de las negociaciones del propio sindicato a nivel de los diferentes ámbitos de negociación que tiene el mismo. Doctora Soledad Iglesias, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, muchas gracias por recibirnos. Bueno, están en medio de un conflicto con un paro médico previsto para el próximo 10 de diciembre. Lo primero que sería bueno enumerar son las razones del mismo, el origen del mismo y cómo están las negociaciones que lo llevan hoy a tomar esta medida los trabajadores médicos. Bien, nosotros tenemos un paro planteado para el próximo jueves 10 de diciembre, de 24 horas, en el sector privado. Quiero hacer esta aclaración, esta salvedad, porque es importante. Bien. Porque, como ustedes sabrán, hemos transitado durante el año 2020 dos negociaciones en lo que refiere al colectivo médico, dos negociaciones de consejos de salarios, una para el sector público, que además se une con el presupuesto nacional, el Consejo de Salarios de ACE y el presupuesto nacional, que si todo sale bien y evoluciona como tenemos pensado las tres partes, el Poder Ejecutivo, ACE y los gremios médicos, Sindicato Médico acompañado de FEMI y del SAC en esta oportunidad, en el día de hoy, luego de mediodía, teniendo una reunión en el Consejo de Salarios Público de manera virtual, por la pandemia, por la situación en la que nos encontramos, estaríamos acordando el convenio de ACE y estaríamos firmando para poder de alguna manera finalizar una parte de las negociaciones, teniendo en cuenta que los ajustes salariales del sector público van por vía de lo que se vota a través del presupuesto nacional, de lo que se votó la semana pasada y de todo lo que ya conocemos que hay alrededor de esa puntualización. Doctora, abro un paréntesis ahí para que cuente usted con qué resultado, digamos, un resultado positivo de acuerdo a lo que se había planteado por parte de las autoridades y en el marco de la negociación. Sí, nosotros empezamos con una plataforma conjunta del Sindicato Médico del Uruguay, acompañado por FEMI y por el SAC, insisto, pusimos la plataforma sobre la mesa hace aproximadamente 4 meses, negociaciones que no han sido fáciles, donde nosotros hemos remarcado para el sector público, para ACE, la necesidad de continuar avanzando y profundizando la reforma de trabajo médico, lo que ustedes conocen como cargos o funciones de alta dedicación, que hacen que los médicos se fidelicen con la institución, con ACE, y que es la principal institución de salud de Uruguay, la que tiene más socios, ¿sí? Uh-huh. Y que además es la que abarca a esos socios más vulnerables. Ese era uno de nuestros primeros puntos. El siguiente era equiparar salarialmente todas las funciones, o la mayoría de las funciones. Nuestro objetivo es todas las funciones, ¿no? Pero equiparar las funciones con el salario de los trabajadores médicos, que el que hace la misma tarea gane lo mismo. Ustedes sabrán que el sector público tiene esas diferencias porque tiene distintos contratos de trabajo dentro de lo que se conoce como presupuestación, y el objetivo de nosotros es equiparar esos salarios, aumentar los variables que tienen los colegas en algunos sectores, fundamentalmente dentro de lo que es el primer nivel de atención, la asistencia en las policlínicas y en las puertas de urgencia de ACE, que concentra muchas horas muchos de nuestros colegas. Uh-huh. Y mucha tarea, ¿verdad? Y tienen un cobro variable los colegas que trabajan en las policlínicas, y para nosotros era importante aumentar este fondo para estimular el trabajo en ese lugar, sabiendo que la atención en el primer nivel de atención, la estrategia de atención primaria en salud forma parte de una mejora de la calidad asistencial, que es lo que ha intentado hacer hace en los 15 años anteriores y que lo ha planteado en esta nueva gestión continuar el gobierno, que ya no es nuevo, ¿no? Ya uh-huh. tiene 8 meses, casi 9, de actividad. Otro de los puntos que nosotros también pusimos sobre la mesa y en los que se va a trabajar es en continuar la presupuestación de los trabajadores médicos de ACE en la institución, es decir, sacarlos de ese vínculo de tercerización que conocemos habitualmente, que facturan a la empresa y que no le genera ni fidelidad ni seguridad en su trabajo, que pasen a formar parte de la plantilla estable presupuestada de ACE y que se mantengan trabajando en ese lugar. Insistimos, no solo para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de nuestros médicos, sino como principal objetivo que se queden en esos lugares trabajando para atender a la población más vulnerable de este país. Pero atenderla bien, no generar una asistencia de mala calidad. Esos, en grandes rasgos, eran los puntos más importantes que teníamos en la plataforma. Hay algunos más, trabajar sobre el tema del pago de la nocturnidad, sobre todo en el interior del país, y avanzar en varios de otros puntos que están en la en la plataforma y que en el día de hoy, si acordamos, como todo está previsto con el Poder Ejecutivo, con la empresa y las tres gremiales, estaríamos firmando y dando por cerrado por el momento este acuerdo del sector público. ¿Con qué vigencia? ¿Hasta qué tiempo es el acuerdo? Bueno, el acuerdo se firma hoy. Nosotros sabemos que en junio del año que viene tenemos una rendición de cuentas. Sí. Un espacio para poder volver a negociar estos puntos y otros que sigan adelante. Pero la vigencia de lo que se firma hoy es a largo plazo, hasta el 2024. Bien. Y en definitiva, por lo que usted nos señala, han recuperado terreno en cuanto a la propuesta que se hacía por parte del Ejecutivo. Sí, nosotros hemos logrado avanzar en la negociación en estos tres puntos que hacíamos hincapié. Y el Poder Ejecutivo ha colaborado y la empresa, ustedes saben que nosotros tuvimos un conflicto muy duro, muy largo con ACE en estos últimos 4 meses. El conflicto aún se mantiene, pero decidimos, frente a la propuesta que nos dieron hace un mes y medio, levantar las medidas que estábamos tomando. Eran las medidas de no escribir en la historia clínica electrónica y sí escribir en una historia clínica de papel para asegurar el registro asistencial del paciente. Insisto que nuestro principal objetivo siempre es la salud del paciente. Y a partir de esas medidas de presión que nosotros tomamos, se abrieron determinados caminos de diálogo más fluidos con la presidencia de ACE y nuestros políticos, y pudimos avanzar y lograr llegar a acordar estos puntos que nombrábamos previamente. Bien, y en el Pereira Rosell, que había alguna dificultad allí con el sector de pediatría, ¿se logró avanzar también o todavía eso está pendiente para las próximas horas? Bueno, nosotros en las próximas horas tenemos entendido que ACE le solicitó al colectivo de médicos sentarse a ver cómo es la distribución de las horas de guardia en una grilla de guardias, valga la redundancia. En los próximos días entendemos que va a estar esa grilla completa. Estuvo intercambiando con entre los gremios y entre el gremio y ACE, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, también no solamente el Sindicato Médico del Uruguay, y si logramos acordar esa grilla de guardias para poder tener al menos 2 pediatras internistas que asistan a los niños que están internados en el Pereira Rosell, abro un paréntesis pequeño, son más de 150 camas en época sin epidemia para poder asistir. Si logramos eso, estaríamos en los próximos días avanzando, porque la equiparación salarial ya la obtuvimos, y si todo sale bien, estaremos firmando un acuerdo para que el colectivo de pediatras internistas del Pereira Rosell, principal centro de asistencia de pediatría del Uruguay y centro de referencia, no solo en asistencia, sino en formación de pediatras, tenga una plantilla de pediatras de la internación como corresponde. Doctora Iglesias, la situación que han tenido que enfrentar los médicos a lo largo de este año en particular, y teniendo en cuenta que todo indica que va a seguir unos meses más, por lo menos del año próximo, ¿les ha hecho plantear elementos diferenciales, digamos, en esta negociación de los convenios? ¿Hay cosas que la situación de la pandemia hace introducir ahora, hace reivindicar a los médicos particularmente? Bien, ahora dentro de la pregunta que tú me haces, quiero centrarme específicamente en el acuerdo que estamos intentando lograr y que el proceso de negociación que estamos transitando del sector privado, de las mutualistas de Uruguay, que son más de 44 entre Montevideo y el interior del país. Otro proceso de negociación que estamos transitando, liderado por el Sindicato Médico, acompañado por FEMI y por el SAC, en el ámbito de negociación tripartito del Ministerio de Trabajo, del Consejo Salario de Grupo 15, donde nosotros hemos hecho hincapié en también una serie de puntualizaciones en un en una plataforma que van por líneas muy similares a lo que se planteó en el Consejo de Salarios del Sector Público, sumando los ajustes salariales y los correctivos, porque en el sector privado esos ajustes se negocian de manera directa en el sector tripartito. El planteo que nosotros hemos trasladado a la mesa de negociación es que, sabiendo las limitantes que puso el Poder Ejecutivo sobre la mesa, que las ha puesto para todos los gremios de los trabajadores del Uruguay, y que es que va a haber pérdida de salario real en el año 2021, puso limitaciones fiscales, y frente a esos planteos que puso sobre la mesa, nosotros intentamos de alguna manera buscar una plataforma que ayudara a mejorar la situación de los médicos en el momento en el que estamos, no solo por la pandemia, ¿no? Porque entendemos que la pandemia nos afecta a todos, no solamente a los médicos, sino a todos los trabajadores y a los no trabajadores del Uruguay. Esto ha sido un cimbronazo importante en lo que refiere a la situación económica, social, que afecta a todo el país. No lo pongo como excusa para que no se pueda avanzar en los puntos que se puede avanzar, ¿verdad? No es una excusa, es una realidad. Entiendo que si lo trasladamos a que sea una excusa, vamos a perder mucho más de lo que estamos perdiendo ahora, ¿verdad? No lo digo para los trabajadores, cada uno sabe a quién, cómo se pone el sallo al cual estoy planteando. Pero en el sentido de que nosotros, se abrió nuestro grupo de negociación, como se abrió el grupo de negociación del sector de la construcción y del sector del transporte de pasajeros, el último que queda por firmar es nuestro, hasta donde entiendo, y entendiendo que se pudo avanzar en esos dos grupos que se decidieron abrir, y además en el grupo del sector bancario, nosotros, insisto, sabiendo las limitantes del Poder Ejecutivo y sabiendo la situación en la que se encuentran las empresas mutuales del Uruguay, que no es una situación de gravedad desde el punto de vista económico-financiero, pusimos sobre la mesa determinados puntos para mejorar la calidad asistencial del usuario y mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones salariales, o al menos no tener tanta pérdida como esperábamos tenerla de acá al 2022, que es el planteo que se hace para poder firmar este Consejo de Salarios. ¿Sí? Ahora, los reclamos en materia salarial, también es interesante saber qué valoración tienen ustedes, los trabajadores médicos, de cuál es la situación económica de las patronales, de las mutualistas. Habrá diferencias, me imagino, pero uno ha visto en estos años el crecimiento en infraestructura de varias de ellas, de las principales. Bueno, ahora, por un lado, habrá generado gastos esta situación, por otra, tenemos entendido, generó ahorros. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la situación económica de las empresas? Bien, nosotros la evaluación que hacemos como gremiales, a partir de datos que son públicos, no, esto lo quiero dejar claro para la audiencia, porque es importante. Nosotros nos basamos en los datos que publica el Ministerio de Salud Pública mes a mes y al final de cada de cada año, donde se publican los balances de cada una de las empresas. Tenemos entendido que primero por los hechos, que el gobierno decidió continuar el pago de las cápitas, es decir, el pago de la afiliación mutual, de el 100% de los usuarios hayan quedado o no sin empleo, ¿verdad? Hayan quedado sin, si se quedaron sin empleo, perdón. Es decir, las empresas van a mantener al menos hasta julio del año 2021, van a recibir todas las cápitas, todo el aporte que se traslada del Fondo Nacional de Salud por cada uno de los usuarios que era socio hasta el primero de marzo de este año. ¿Sí? Se quede o no se quede ese usuario sin trabajo, ¿verdad? Es decir, las empresas aseguran su ingreso financiero. Sumado a eso, entre abril y fines de agosto, hubo una merma muy importante en lo que fue las intervenciones quirúrgicas coordinadas. Eso implica que las empresas lograron ahorrar, ¿sí?, guardar toda la cantidad de dinero que se gastaba habitualmente en esas intervenciones quirúrgicas coordinadas. Y quiero abrir un paréntesis nuevamente, no están dentro de estas intervenciones quirúrgicas, hasta donde tenemos entendido, las patologías neoplásticas, es decir, el cáncer, ¿verdad?, o las probables patologías neoplásticas. Esas se continuaron realizando porque forman parte de lo que no puede suspenderse, igual que las urgencias y que las emergencias. Pero todo el otro montón de intervenciones quirúrgicas que son coordinadas no se realizaron. Sumado a eso, nosotros entendemos que también hubo una merma en realización de estudios. Los médicos, los usuarios limitaron bastante su ingreso y su asistencia presencial a la institución. Eso implica de alguna manera determinados ahorros para la empresa, para las empresas, para todas las empresas, las que están en una situación financiera más holgada y las que están en una situación financiera más compleja, por decirlo de alguna manera. Y yo comparto contigo lo que vos planteabas, que no todas tienen la misma realidad económica financiera. Eso es verdad. Claro. Y por eso no las podemos meter a todas en la misma bolsa. Como tampoco podemos meter a todas en la misma bolsa en el momento de negociar. Hay algunas de esas empresas que tienen un espíritu de negociación y buena fe para poder avanzar en llegar a acuerdos, y hay otras empresas que son conocidas que tienen un espíritu de negociación negativo y que siempre o de manera reiterada en cada uno de los consejos de salarios que transitamos se ponen de alguna manera a la retranca y funcionan. ¿Cuáles serían ellas? Y son empresas grandes, son empresas que han planteado dificultades de Montevideo. De Montevideo, sobre todo de Montevideo. La FEPREMI, que es la Federación de Prestadores Médicos del Interior, también está sentada en la mesa y ha tenido algunas puntualizaciones también complicadas. Ellos ahora están funcionando en una coordinadora de instituciones mutuales y la posición en el último tiempo ha sido una posición rígida, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. No me quiero extender mucho si no tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Parece que es importante. Tenemos. Bien, me parece que es importante trasladarle esto a la audiencia. Nosotros, ustedes se acuerdan que en el año 2019, a principios del 2019, en marzo, acordamos, firmamos, logramos, las gremiales médicas, FEMI y el Sindicato Médico del Uruguay, aumentar el tiempo de consulta en la policlínica para el paciente y para el trabajador médico. Es decir, de 12 minutos que teníamos para ver un paciente, lo llevamos a 15. Capaz que parece muy poco, pero esos 3 minutos que son real, ese 25% de aumento de la hora, para nosotros es realmente importante para poder trabajar con el paciente, con el usuario, y transmitir lo que hay que transmitir y escuchar lo que tenemos que escuchar del otro lado para que esa consulta sea de buena calidad. ¿Sí? Y generar un mejor rapport con el paciente y asegurarnos que el tratamiento que le vamos a dar pueda ser efectivo porque está entendiendo lo que le estamos diciendo. Claro. Insisto en que nuestro centro de trabajo es el paciente. Logramos eso con un cronograma para poder implementar ese tiempo de consulta a lo largo del año, ese aumento del tiempo de consulta a lo largo del año 2020 y empezando de manera gradual para las diferentes especialidades, finalizando el 1 de diciembre de este año, es decir, hace 6 días, con la incorporación de los médicos de medicina general en el último mojón de ese cronograma. Empezamos en enero, el 1 de enero del 2020, y terminábamos el 1 de diciembre del 2020, con todas las especialidades médicas y la medicina general, con estos tiempos aumentados para poder mejorar la asistencia del paciente. Las empresas han planteado de manera reiterada que no quieren avanzar en el progreso de este cronograma. Varias de ellas, en octubre, cuando se tenían que incorporar varias de las especialidades médicas, decidieron no incorporar el aumento del tiempo de la consulta, incumpliendo con el acuerdo firmado en marzo del 2019 un acuerdo tripartito entre el Poder Ejecutivo, las empresas y los gremios. Es decir, incumpliendo con lo que firmaron ellas. Y el 1 de diciembre, hace 6 días, tenían que incorporar el aumento de consulta en más de 7.000 médicos de medicina general que tenemos en el Uruguay y que asisten a un porcentaje muy importante de la población, y no lo incorporaron. Porque insisten que no lo van a hacer, incumpliendo una vez más con los acuerdos firmados. Esto no es nuevo para nosotros. Las empresas también han incumplido en la incorporación de esos cargos de alta dedicación y la reforma del trabajo médico que se conoce, para que el médico se quede trabajando en una sola mutualista, que tenga entre 170 y 200 horas por mes de trabajo en un solo lugar, que pueda seguir a sus pacientes, que pueda tener tiempo para ellos, y también lo han incumplido. Porque deciden, por sí y ante sí, no cumplir con lo que firman. Y nosotros hemos trasladado las denuncias al Ministerio de Trabajo en la gestión anterior y ahora vamos a trasladar a esta gestión nueva, y realmente no hemos tenido a la fecha una respuesta de esas denuncias de incumplimiento. Bien. Las empresas lo hacen de manera impune, y para nosotros denunciar eso es poner a la población en conocimiento de lo que insisten en no aplicar para mejorar su asistencia, porque al fin y al cabo el dinero de esa población es el que pasa a engrosar las arcas de estas empresas y termina no siendo invertido ni en personal para que las asista ni en infraestructura para poder asistirlas mejor. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, claro. Doctora, usted mencionaba allí que están negociando junto con FEMI y los anestésicos quirúrgicos. Esto es un hecho que por ahí no sorprende, porque todos son médicos, pero que llevado a un momento histórico tuvieron diferencias, distancias. ¿Cuál es la relación entre las diferentes organizaciones hoy? Y si le parece importante resaltar que están en conjunto tomando estas medidas. Sí, claro. Yo en primer lugar, te agradezco que me des el pie, porque habrán escuchado que en ningún momento dije que el sindicato negociaba solo. Estamos negociando las tres gremiales juntas. Hemos tenido diferencias. Quizás hay diferencias que son de principios, que ninguno deja de tenerlas, pero entendemos que la situación en la que estamos, las dificultades que estamos teniendo, unirse para poder avanzar en puntos que tenemos en común, ¿sí?, es fundamental para poder mejorar la calidad de asistencia del paciente y para poder mejorar las condiciones de trabajo que tenemos nosotros, los médicos, todos en su globalidad. Ajá. Los principios que tenemos cada una de las gremiales los vamos a seguir manteniendo, pero entendemos que en la etapa en la que nos encontramos, esos principios se mantienen, pero las diferencias las ponemos sobre la mesa, las conversamos, las que podemos trabajar, las trabajamos y llegamos a acuerdos, las que no, las dejamos a un lado sabiendo que es necesario continuar avanzando sobre ellas, y en lo que estamos de acuerdo, avanzamos juntos. A ver, el paro del próximo jueves es de las tres gremiales. La plataforma que presentamos al Poder Ejecutivo y a las empresas es de las tres gremiales. ¿Sí? Con el objetivo principal de poder asistir bien a la población en este momento de pandemia, ¿verdad? A ver, nosotros, los trabajadores médicos, como los no médicos, no me quiero olvidar de ellos, en ninguno de los dos sectores, ni en el sector público ni en el sector privado, somos la primera línea de batalla en este momento de avance epidemiológico de la epidemia, que lo vemos día a día, ¿no?, con los números y con los conocidos, las balas pican cada vez más cerca de cada uno de nosotros, ¿no? Y hay que ver de qué manera nos vamos a enfrentar a lo que va a venir. Esperemos que se pueda frenar. Insisto, yo he tenido, tuvimos en marzo y en abril varias entrevistas de este tipo hablando específicamente de la pandemia, no habiendo ingresado a la negociación colectiva, y siempre decíamos lo mismo: ojalá se frene, ojalá no suceda lo que nosotros estamos viendo con el diario del lunes en los vecinos de Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos, que la situación realmente es muy complicada. Esperemos que no pase acá, pero si sucede, tenemos que estar preparados todo el sistema de salud para poder sostener lo que puede llegar a venir. Sistema de salud que, por suerte tenemos el sistema que tenemos, ¿no? Por suerte existió la reforma de salud, por suerte y por el trabajo de muchos actores durante principios y finales de los años 2000 para poder lograr tener el Sistema Nacional Integrado de Salud que tenemos, pero no podemos dejar que se desestabilice y que tenga la capacidad para poder asistir a todos los pacientes, que al fin y al cabo nosotros también somos pacientes, los que estamos trabajando, ¿no? Doctora, el 10, además de, del paro de actividades, ¿está prevista alguna agenda de actividades a nivel de comunicación, a nivel público? Sabemos que por la pandemia no sé si se va a desarrollar algún tipo de actividad, tipo manifestación, pero ¿hay prevista algún tipo de conferencia, algo? Sí. Para visibilizar bien. Sí. Para, nosotros el 9 vamos a hacer una conferencia de prensa, las tres gremiales, el 9 de marzo, el día anterior. El 10 va a haber un paro de actividades, que quiero dejar claro y transmitir tranquilidad a la población de que las urgencias y las emergencias y los servicios de cuidados intensivos no paran las actividades, por supuesto, nunca paramos estas actividades. Hisopados se van a seguir haciendo, y asistir a los usuarios que tienen sintomatología respiratoria o sintomatología que remede cualquier enfermedad urgente o emergente, se va a seguir asistiendo. Bien. El paro es en las policlínicas de coordinación, ¿sí? Pero la asistencia de urgencia, emergencia y lo que implica la asistencia a los usuarios, a los pacientes COVID positivo o probable COVID, no se va a ver afectada en ningún momento. Bien. Eso lo quiero dejar claro. El 9 va a haber una conferencia de prensa. En el día de hoy, las tres gremiales vamos a hacer una recorrida para intercambiar con autoridades del Poder Ejecutivo. Tenemos planificado una reunión que se está llevando a cabo en este momento en el Ministerio de Trabajo con el Ministro de Trabajo y el Subsecretario de Trabajo, el doctor Mieres y el doctor Aristi. En la tarde vamos a tener una reunión con el doctor Salinas por dos temas, este tema de los consejos de salarios, que por supuesto el del Ministerio de Trabajo es por lo mismo, pero en Salud Pública solicitamos por el Consejo de Salarios Privado y por la situación de pandemia. Vamos a intercambiar sobre estos dos puntos, y la idea también es poder avanzar con algunos actores de presidencia, a ver si encontramos algún espacio de salida y de avance en estos próximos días para el cierre de este acuerdo. Muy bien, doctora, el martes usted decía, perdón, el 9 usted decía conferencia de prensa, ¿va a ser en el propio sindicato médico o va a ser con asistencia de los medios? Hasta donde tenemos entendido va a ser en el sindicato médico, con las medidas de precaución necesarias. Bien. Vamos a convocar a los medios de comunicación para que puedan estar presentes, insisto, en un lugar donde tiene ventilación, está aireado, con los espacios necesarios y el distanciamiento social adecuado, el uso de tapabocas. No vamos a hacer ninguna movilización porque estamos en momento de pandemia y entendemos que transmitir a través de los medios de comunicación ayuda a que el colectivo médico y la población sepa cuál es la situación en la que nos encontramos. Estamos con una campaña en la calle, con megáfonos, con cartelería, en las redes sociales, tratando de informar no solo al colectivo de los más de 15.000 médicos del sector privado, sino a los 3 millones de uruguayos, cuál es la situación y por qué estamos peleando, que no es solo por los médicos, sino que es por todos los uruguayos. Muy bien, doctora Soledad Iglesias, muchísimas gracias por este contacto con Radio Centenario, y quedará pendiente para más adelante, esperemos que sea con la solución de todos los conflictos, una visita suya aquí al estudio. Por supuesto, con mucho gusto iremos, esperemos que podamos resolver en los próximos días todo, que cerremos, que ayude para poder avanzar en esta situación complicada en la que nos encontramos y ayudar a toda la población. Muchísimas gracias. Que pase muy bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego.